Sean todos, todas bienvenidos a la Isla de Encanta. Este es el de los tres patitos, el 222. Storms are mastering, they say. I'll come and take you all away. I am a traveler by trade. I only have what I have made. A fortune teller, too, they say. And I can take you all away. Listen, listen to him new. He is the one who is for you. Listen, they say he'll come and take us all away. Pues saludos, sed bienvenidos todos al programa número 222 de La Isla de Encanta, que ya sabéis, los que lo sabéis, que se emite todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde en el 100.4 de la FM aquí en Los Madriles, a través de la sintonía de Radio Círculo. Sed todos bienvenidos. Hoy pues comenzamos un programa en el cual pues nos subimos al desván para rebuscar ahí entre las estanterías polvorientas algunos discos que nos molan, intentando también pues conectarlos entre sí, cosa que, como vais a poder comprobar, no es nada complicado. Y bueno, pues también para poneros un poco al tanto de próximos conciertos. Eso será en el segundo bloque de este programa, que ha comenzado con Listen Listen, una canción original de Sandy Denny que interpretaban los norteamericanos Continental Drifters. Julito, Majo. Buenas tardes, chaval. Acércate al micro, hombre. Acércate, chaval. Claro, coño, sin miedo. Muy buenas y bienvenidos a todos, como decíamos, a Isla Encanta, donde hoy rebuscamos y encontramos auténticas joyas de el panorama musical, entre las que se encuentran estos Continental Drifters, que a día de hoy no vamos a poder reseñar ningún concierto, puesto que no tienen, pero que siguen en activo, es lo de menos. Lo importante es su música. Eso es, eso es. Sí, sí, además hace tiempo que el servidor no tiene noticias de ellos, pero sí os puedo contar que la canción que hemos escuchado, titulada Listen Listen, os decía, es original de la cantante británica Sandy Denny, y que ellos versionearon en un disco en el cual pues encontrábamos canciones de Sandy Denny, cantante de Fairport Convention, de Richard Thompson, guitarrista del mismo grupo, y también pues temas que Fairport Convention en su momento pues hicieron muy populares. Y por ahí, por esa onda de folk rock de los años 60 y 70, va a ir este primer tramo de La Isla de Encanta hoy. Así que si estáis preparados, que yo creo que lo estamos, ¿no, Julio? Tienen que estar preparados, es justo y necesario. Claro, pues vamos a continuar con un tema de Fairport Convention, de su primer disco, concretamente, cuando todavía Sandy Denny no cantaba en esta mítica banda británica. Escuchadlo. To go by my mind or my heart, and this is so confusing, it's tearing me apart. To go by my Pues así sonaban Fairport Convention en 1968, cuando sacaron su primer disco y pusieron pues bastante patas arriba la escena del folk británico, que en aquel momento pues todavía andaba un poco ahí al rebufo del norteamericano. Este primer disco incluía versiones pues de Bob Dylan, de Joni Mitchell y también composiciones propias. La que hemos escuchado, todavía, como os decía, sin la voz de Sandy Denny, es Time Will Show the Wiser. Habría la discografía pues gloriosa y muy larga de Fairport Convention, que está pues hoy pues protagonizando estos primeros compases de nuestro programa de hoy. Un folk nos estamos volviendo, ¿eh? Sí. Va a haber que retomar. Pero bueno, ya retomaremos. Siempre hay tiempo para más. Claro. De momento vamos a seguir con la línea ascendente. Así es, y vamos a hacerlo pues con una sorpresa, porque puede que muchos tengáis todavía recuerdos de un grupo norteamericano que se llama Heart, que en los años 80 y 90 pues tuvieron pues un gran éxito, y que pues hacían una música así, pues digamos que hard rock así ahora, con unas pintas muy de la época, ¿no? Los pelos cardados y demás. Pero si escarbamos un poco en su discografía y nos vamos hasta mediados de los 70, nos encontramos con perlas como esta. Pues ahí sonaba Dreamboat Annie, el primer disco de Heart, que vio la luz en 1976. Ha llovido bastante y la verdad es que la música del grupo estadounidense ha ido cambiando con los años y en poco se parece a lo que mostraban en este primer disco, que fue un gran éxito y que de alguna forma pues sirvió para sentar las bases de una carrera muy larga, muy duradera, que bueno, pues va para más de 30 años, para casi 40, y que siempre ha estado protagonizada por las hermanas Ann y Nancy Wilson, cantante y guitarrista respectivamente. Ahora, pues, unas señoras de lo más respetable, a su edad, claro. Ya lo era en su momento y ahora más con la edad. O sea, con la edad ya han cogido un respeto sine qua non. Desde luego. Que me entere yo. Desde luego que sí. Y también han perdido el cardado, imagino. Seguro que con la edad. Sí. Han tenido que descardar. Conservan sus características melenas, morena Ann, rubia Nancy, pero ya los cardados y la peluquería está crepitante, no. Ya no se estila. No tiene lugar. Ya nos estila. Os decíamos que todo en este programa iba a estar más o menos hilado. Hemos comenzado con Continental Drifters haciendo una versión de Sandy Denny, que luego fue cantante de Fairport Convention, que en su momento compartieron escena musical con los primeros Heart, y que en Continental Drifters encontramos ni más ni menos que a Vicky Peterson, que era miembro de Bangles, y a Peter Hall-Sappel, que fue productor de REM, que luego aparecerán también por aquí, por la Isla de Encanta. Sí, señor. Así que no perdáis hebra, que la cosa se pone interesante, ¿eh? O eso vamos a intentar. En eso estamos. La mayor de nuestras intenciones. Si os parece, vamos a continuar con Ann Wilson, pero en solitario, porque hace unos meses, a finales de 2007, y después de varios años de retiro, la cantante de Heart publicó su primer disco en solitario, que se titula Hope and Glory, que contiene versiones gloriosas con conexiones insospechadas, como la que vamos a escuchar a continuación. Ann Wilson cantando un tema de Lucinda Williams con Katie Lang. Ayena. Pues así suena este disco de Ann Wilson en solitario, el primero grabado pues pasados ya los 60 por esta prodigiosa cantante estadounidense que en esta ocasión, en este Jackson de Lucinda Williams, se hacía acompañar de la canadiense Katie Lang. Este disco pues solamente lo puedes conseguir importándolo, comprándolo en una tienda de estas online por internet, pero merece muchísimo la pena. Tiene colaboraciones de Elton John, de su hermana Nancy, por supuesto, de Gretchen Wilson, de Alison Krauss, la moza que hace unos meses grababa junto a Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin. Contiene versiones de la Creedence, de Pink Floyd, de Led Zeppelin también. Led Zeppelin además también vienen un poco al caso porque Sandy Denny, la del principio, fue la única persona que hizo un dueto con Led Zeppelin en el cuarto disco del grupo británico, The Battle of Evermore. En fin, que todo está conectado. Hay también versiones aquí de Bob Dylan y, pues como os decíamos antes, Fairport Convention empezaron también haciendo versiones de este hombre. Así que, en fin, esto de la música es lo que tiene. Muchas puertas que se van abriendo unas a otras, en fin. La gente se conoce, charla, empieza a barruntar proyectos, vías en común, ganas de ponerse en contacto y cantar. Y luego nos lleva pues eso, a encontrarnos auténticas delicias, porque el disco de Led Zeppelin y esta chica pues estuvo muy gracioso y además dio mucho que hablar y muy buenas críticas. Sí, te refieres al de Robert Plant con Alison Krauss. Sí, sí, sí. Cierto es, además es un disco también delicioso. Sí, sí. ¿A qué negarlo? A ver si algún promotor con agallas se anima y nos lo trae por aquí. ¿Eh? Digo sí. Ya sería la leche. Sería la leche. En fin, continuamos aquí en La Isla de Encanta. Hoy es 16 de septiembre. Si nos escuchas es porque tienes ahí sintonizado el 100.4 de la FM. La semana pasada no estuvimos porque tocaba descanso. Había fiesta aquí en Los Madriles. Y deciros que estamos ya barruntando naufragios para esta temporada. Estamos en ello. Darnos cuartelillo porque cuesta desperezarse después de las vacaciones. Pero sirva este desván para que no perdáis la buena costumbre de escucharnos cada semana. Seguro que no, seguro que están ahí ojo a visor de cuándo aparece la isla y cuándo no, para echarnos de menos. Y a partir de ahora, pues esperemos que hasta más ver, estemos aquí de continuo todos los martes, los domingos, cuando empiecen a repetirnos. Y como siempre en internet, en www.laislaencanta.es, pues siempre ahí a tiro de clic para poder escuchar este y otros programas que siempre tenemos colgados. Y por lo que pueda pasar, ir reservando vuestro frac en la tienda esta de alquiler de frac, porque, en fin, lo que viene siendo la tienda del frac. Lo que es la tienda de alquiler de frac, para alquilar fracs, porque en enero cumplimos 10 años. Que se sepa. ¿Eh? Y vamos a intentar hacer alguna fiestuki o algo así. Montaremos alguna, no sabemos hasta qué nivel, depende de lo que nos dé de sin la situación, más que nada. Pero bueno, intentaremos hacer algo señalado, que se sepa y que quede constancia de ello. Ya os iremos poniendo un poco en orden según se vayan confirmando cosas y bueno, y viendo un poco hasta dónde somos capaces de dar de sí. Pero bueno, como mínimo fiestecilla pinchada y algún que otro presente, pues intentaremos que así sea, como lo ha habido hasta ahora en las fiestas anteriores de la isla. Seguimos aquí, vamos a ir finiquitando este primer bloque con una de las mozas de las que ya os hemos hablado y que hemos escuchado aquí, a dueto con Ann Wilson. Ha sonado muchas veces en La Isla de Encanta y va a volver a hacerlo por mérito, por derecho, porque es una de las grandes. Ella se llama Katie Lang y rescatamos del desván su tercer álbum. Escuchad que es una delicia. Trail of broken hearts, looking back at you. Tale of Broken Hearts es el camino de los corazones rotos, en voz de la canadiense Katie Lang. Esta canción es una de las que integraban su tercer disco, pues su tercer disco del año 1989. Se titulaba Absolute Torch and Twang y fue pues uno de los momentos en los que la artista canadiense tuvo pues mayor repercusión de público, de crítica, y a partir de ahí salió del armario poco después, y a partir de ahí pues se pasó al pop, por así decirlo, al pop ahí sofisticado y muy arreglado, muy elegante, muy tal, pero que no tenía el ángel de estas primeras canciones, de estos primeros discos que son absolutamente recomendables si te gusta el rock americano, o sea que apúntatelo por ahí. Justo y necesario tener a esta chica entre los primeros de la discoteca, si todo el principio del rock en América pues te mola, te llama la atención y quieres hacerte pues eso, pues, con una discoteca de calidad, vamos a decirlo así. Vamos a seguir con nuestro programa número 222, ¿quién lo diría? Que hayamos llegado hasta aquí. Con un tema puente, por así decirlo, y nos vamos ya a pasar con la selección que ha traído Julito de piezas que estaban ahí en su desván y que, en fin, pues hacía tiempo que querías desempolvar, ¿no? Hay canciones que, bueno, que ya hemos traído alguna vez, por lo menos no las canciones como tal, sino los grupos, sonarán casi todos. Yo he sido menos, he rebuscado menos, por decirlo de alguna manera, no he levantado tanta polvareda en el desván, pero no dejan de ser por ello grupos que ya tienen un bagaje intenso en este mundo de la música y que, sobre todo, es un poco por lo que yo me he movido, pues van a aparecer en concierto en breve por aquí, por los madriles y alrededores. Pues antes de pasar con toda esa información sobre conciertos venideros conectados con nuestros desvanes, con el de julio concretamente, vamos a escuchar otro clásico de los 80, clásico norteamericano de los 80, con Tiparraca cantando al frente. Y que además va a conectar también con esa primera selección de julio. Hoy está todo más que hilado. Escuchamos a Concrete Blonde. I'm Stealing Hollywood, una de las canciones que integraban el primer disco de Concrete Blonde, un grupo norteamericano que a mediados de los 80 también tuvo sus momentos de gloria y de popularidad, pues gracias al carisma de Jonette Napolitano, su cantante, una moza con una voz realmente estupenda, impactante, y que de alguna forma se ha convertido en una musa del rock alternativo estadounidense. Tiene fans de toda condición y en todas las escenas prácticamente, que últimamente pues ha estado activa colaborando ni más ni menos que con Billy Howerdel, la mente pensante en A Perfect Circle, que ahora se ha estrenado en solitario como Ashes Divide. Pues Jonette Napolitano pone ahí su voz y coescribe algunos de los temas de ese primer disco de Ashes Divide. Así que a la vejez viruela, Julito. Sí, señor. Sí, señor. Y viruela y mucha de la que tienen son REM. Llevan ya toda una vida dándole al buen rock pop rock, y vuelven a la piel de toro para dar lo mejor de sí. Espero que sea un gran concierto. Suelen ser los de REM unos grandes conciertos. No será. Espero que no saque temas de sus tres últimos discos, no contando este de 2008, los anteriores, que no han sido para nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, gran cosa. Nos mola más la pegada, sobre todo, de este último disco, que recupera un poco la del principio. Y pues de esos discos de principio nos hemos sacado un temita de la chistera para ilustrar un poco ese concierto y esa gira que REM tiene previsto dar entre finales de septiembre y primeros de octubre. Ahí está. Qué monstruos, qué monstruos. Esta es la pegada y este es el ritmo y el tempo que nos mola a nosotros con los REM. Y que, como decimos, pues eso, tiene unos discos ahí un poco aciagos en este tema. Y no siendo muy reconocido por Style, porque yo no sé qué momento de su vida estarían pasando que les influyó de esa manera para hacer ese tipo de canciones. Pero bueno, chicos, yo qué sé. Ahora han recobrado, han tomado, han bebido de la fuente de la eterna juventud, por lo menos unas gotas, y le ha servido por recuperar un poquito ese modo de hacer primerizo que fue el que nos enganchó a este grupo, por lo menos a nosotros. Y como decíamos, los Reatem, pues eso, el 31 en Murcia, el 1 en Madrid. El 30. 30 de septiembre en Murcia y el 1 de octubre en Madrid, que además creo que es la última o la penúltima fecha de la gira europea. Luego vuelven a Estados Unidos a seguir con lo suyo, claro. A seguir con los suyos. Hacen bien estos chicos. De formas, no estaría mal perdérselos, pero... Y si es la última de verdad, chavales, hay que apuntarse y verlo por si acaso, nunca se sabe. La verdad es que no dejan imposibles y a los que gusten de los REM no, es un concierto a no perder. Y seguimos aquí, Le Encanta, con más música, en este caso de Nada Suf, otro grupo que nos tiene encandilados. Como diría aquel, no sé quién era, pero uno de la tele, ¿no? Dice, es que me da la vuelta a la patata. Pues a mí igual. La patata me la pone a 100. Julio lo que quiere decir es que ha tenido días mejores, ¿sabes? Pero que canciones como esta de Nada Surf, pues le hacen vibrar y recuperar pues esa armonía celestial. En fin, con su naturaleza y con los suyos. Con su quehacer. En un día pues complicado como este. Sí, nos ha, se ha torcido un poco la vela, pero vamos a retomar. Vamos a retomar y vamos a navegar rumbo a nuestro objetivo, que es llevaros un poquito de buena música y que, bueno, esta hora que paséis con nosotros, que sea lo más agradable posible. Decir que hemos puesto a Nada Surf por dos motivos. Primero, porque a Julio le apetecía sacar el disco del Desván, este Let Go, que fue pues uno de los grandes momentos creativos del trío neoyorquino. Sí, y segundo, ¿por qué? Pues porque este otoño vuelven a girar por aquí, por La Piel de Toro, en, bueno, pues en unas cuantas ciudades españolas, después de haber triunfado por partida triple en nuestro país en 2008. O sea, ya triunfaron en su primera gira invernal, parece que ha llovido mucho, la verdad es que han caído unas cuantas. Luego repitieron en primavera, luego han vuelto a darse paseíto por los escenarios españoles en verano y ahora en otoño, Cataclock. ¿Le parece poco las giras preparadas por La Piel de Toro que repiten? Y nosotros encantados. La verdad es que súper encantado, pero yo no he picado ninguna de las que ha llegado. A ver si este año tengo más suerte y termino aterrizando. Pero coño, encantado porque tú eres gente de bien. Hombre, yo... Claro, que vengan los chavales, que disfruten la chavalería y en un momento de ese y se tercia, pues... Que lo pasemos bien todos. Claro, está claro. Nos dejamos caer por allí. Sí, señor, habrá que hacerlo. Es justo y necesario. Claro que sí. Bueno, más grupos que salen del Desván y que lo hacen porque hay conciertos ahí en lontananza o por lo menos noticias en su entorno más inmediato. Dejamos en Nueva York y nos vamos a un clima muchísimo más agradecido y con una gastronomía que tira para atrás. Nos vamos a Andalucía con los sevillanos Maga. Vamos allá. No es verdad. Maga, los sevillanos que vuelven a nuestro programa después de aquel nombrado náufrago y venir con el amigo y el maestro Copini, pues nos siguen molando. Traemos Una piel de Astacán, que es otra de las canciones que nos molan de este grupo, entre las numerosas canciones que tienen, vaya. No esperéis que haya demasiada actividad de Maga en directo en los próximos meses, o quizás sí, pero en principio no lo creemos, porque ahora mismo pues Maga están pues negociando, buscando un nuevo manager, están también buscando un nuevo sello después de terminar su relación con Limbo Star, una relación pues bastante larga y en la cual, bueno, pues Maga han sacado pues con el sello madrileño pues todos sus discos. Y sí, esperad, y ahí tocamos madera, que a principios de 2009 haya nuevas canciones de Miguel Rivera y sus muchachos, porque en eso están, o eso es lo que esperan. O así, eso es lo que nosotros queremos, sí, no, que se pongan la pila, no, que nos hagan pasado otro buen rato. En eso están, confirmado por él, y eso es lo que esperan. Lo que pasa es que, bueno, Dios dirá, a ver. Y proverá. A ver qué es lo que pasa. Cambiamos radicalmente de tercio, oigan. Nos vamos desde Sevilla hasta Vigo con un grupo que también abrió brecha en lo tocante al punk hispano. Y que nos dio tan buenos momentos y nos hizo hacer pogues, nos hizo saltar y vibrar y también, ¿por qué no?, partirnos de risa, porque sus letras también tienen un punto cómico y unos momentos que son una auténtica comedia. Hablamos de Siniestro Total, sin duda, hoy en La Isla de Encanta. Son gente de bien, esto sí es total, ahí donde lo ven con su punk ahí aguerrido, pero yo es el único concierto al que he ido, que en la fiesta de nuestro querido y amado Corlada, pues se llenó toda la fachada principal del pabellón de deportes con multitud de lecheras, y no precisamente de la asturiana. había precedentes, por lo visto. Antes nosotros éramos muy, muy canis como para vivirlo en primera persona, pero antes del concierto este mítico de Siniestro Total, año 87-88, por ahí sería, hubo otro de la Polla Records también en el pabellón, en la que se montó un Cristo importante. Pitote, sí. De emoción, ¿no? Eran otros tiempos. Sí, otra forma de tomarse los conciertos. Claro, la juventud, en fin, se expresaba de otra manera. ¿sabes? ¿Qué era, maneras? En fin, después de tantos años de estar ahí debajo de la bota, pues todo aquello fue una explosión reivindicativa, colorista, y por qué no decirlo, un poco pasada de vuelta en algunos casos. Sí, señor. Pero bueno, nosotros en el diseño total no hubo enfrentamientos de ningún tipo, más bien un buen rollo de haber pasado un buen rato con esta gente. Y se puede repetir este mes de septiembre en el Gruta, que vienen a tocar. Imagino que ya con la edad que portan, pues la cosa se habrá sosegado, como mínimo. Sí. Yo, la última noticia que tengo fue que navegando por ahí por internet me asaltó un vídeo en el que en el programa de Buenafuente hacían su propia versión de la canción de Eurovisión, de nuestro que he llamado. Para lo que hemos quedado. Esto es la hostia. Pero bueno, le daban su tinte personal, sin duda. Pero bueno, no era lo mismo, no había guitarras de plástico ni eso, había guitarras de verdad y eso daba un toque personal a cualquier puesta en escena. Por eso también estoy convencido, Julito ha escogido este Pur Day del primer EP de Siniestro Total, primeros 80, Ayudando a los Enfermos, pues un disco que hizo historia. Sí, señor, donde empezó ahí el germen. Con genuina mala baba y muchísima, muchísima energía. Vamos a despedirnos ya. Se termina el 222. Chapamos el desván a esta nueva orden. Y lo vamos a hacer, pues, después de este escupitajo, pues nos vamos a relajar un poquito y nos vamos a ir con un grupo islandés que también estará por aquí este otoño en los escenarios españoles. Hablamos de Sigur Rós, de los islandeses, que bueno, pues ese sosiego, ese silencio total que se busca en sus conciertos. De Siniestro Total a Silencio Total. Silencio Total, ¿has visto, eh? Pues... eres una fiera. No, estás ahí, tú eres un poeta, chaval. Súbete la bragueta. Ay, qué tío. Pues eso, que nos vamos con Sigur Rós. Venga ya. Que vienen de gira. Ahí está. Y este puede ser uno de los tantos temas que pueden tocar, y cualquiera de ellos embelesarnos, seguro. Pues sí, se titula Atención, porque... nuestro irlandés está malo como nuestro inglés. Nuestro irlandés tiene lo suyo. O peor. El tema se titula Hijo Malin y estaba incluido en su penúltimo disco, Ufwarf, que era, pues hay un engendro de temas acústicos y temas nuevos, en fin. Estas cosas que realmente pues poco importan si la música es la que toma la voz y la que habla. Así que os dejamos con Sigur Rós. La semana que viene pues Dios dirá y proveerá. Y nada, pues que os sea todo propicio. Sí, propicio y os venga de cara, majos. Sí, señor, que tómense el café a gusto, ya se acaban los altibajos y empieza el sosiego. Ahí dejamos a Sigur Rós y volvemos la semana que viene, el martes, como siempre, aquí a las 3. En Radio Círculo. Recibid besos.